freno, casi siempre lo paso mal. Y voy saliendo adelante, no sé muy bien por qué. Cuando pienso en lo pasado, no me andan los pies. Y me agarro a lo que puedo. Hacia donde se pone el sol, buscando la línea del mar. Nuevos caminos para seguir andando. Nuevos caminos para dejar de bajar. A veces voy con el viento para seguir andando, para dejar de bajar. Nuevos caminos, nuevos caminos.